El día 6 quedó inaugurada en la Academia de Ciencias Agrícolas de Corea la exhibición y presentación nacional de logros de las Ciencias y Técnica Agrícolas 2016. Tomaron parte allí funcionarios, científicos, investigadores, técnicos, profesores y posgrados de instituciones de enseñanza y de investigación científica y de unidades de producción agrícola. Se presentaron más de 100 logros de valor científico-técnico que pueden contribuir a acelerar la fundamentación científica y la modernización de la producción agrícola. También se exhibieron más de 500 muestras de unos 190 géneros, incluyendo las plantas cereales de nuevas especies y varios abonos y productos agroquímicos producidos por nanotecnología.